Héroes Anónimos. El otro rock nacional de los 80. Arrancamos con un disco fundamental de los 80. La dicha en movimiento marcó el debut de los Twist. Charly García hace una gran producción apostando por un grupo hasta entonces apenas conocido. Bajo su tutela, Pipo Cipollatti, Daniel Melingo y Fabiana Cantilo condensan el sonido moderno. El primero te lo regalan, el segundo te lo venden. A la entrada de un recital, un hombre me ofreció un caramelito, me lo comía, parecía en Bagdad. El primero te lo regala, el segundo te lo venden. El primero te lo regala, el segundo te lo venden. Estuve deambulando como idiota, me sentía muy bien, quería más. A la salida le pedí y me dijo: si querés otro tenés que pagar. El primero te lo regala, el segundo te lo vende. El primero te lo regala, el segundo te lo vende. Por suerte conseguí dejar el vicio, escenar eso me orientó muy bien. Ahora sigo yendo a recitales, pero en vez de comprar voy a vender. El primero te lo regalo, el segundo te lo vendo. El primero te lo regalo, el segundo te lo vendo. Banda pop, capricho de un famoso conductor radial, pioneros del ska argentino, grupo con más éxito que fans. Todo eso se aplica a Alfonso se entrega. Suena su hit, Barrio Chino. Chincho, voy a pasear al barrio chino. Voy hoy, porque yo sé que allí me espera un amor. Brilla como el cielo, sus manos suaves parecen terciopelo. Es una geisha, mi amor. Chop Suey, ella conoce los secretos del sol. Ginseng, su cuerpo frágil es la voz del amor. Me pone loco cuando me habla al oído, logra excitar mis cinco sentidos. Es una geisha, mi amor. brillan como el cielo. Sus manos suaves parecen terciopelo. Es una geisha, es una geisha, mi amor. Geisha, geisha, geisha, geisha. Es una geisha, es una geisha, mi amor. Vuelven los grandes hoteles sobre ruedas. Vuelven los viajes de placer. Los viajes de una noche. La llegada al despertar. Con el Libertador a Mendoza o el Independencia a Tucumán. Vuelven los grandes hoteles sobre ruedas de Ferrocarriles Argentinos. Donde algo está cambiando para mejor. Prepárate. En marzo la Z pone en marcha la batalla de los DJs. Frente a frente, los dos mejores disc jockeys de Argentina. Héroes Anónimos. Segunda temporada. En los 80 recibimos un montón de modas al mismo tiempo. Una de ellas fue el revival Rockabilly. Este tema de Pelvis se haría conocido como jingle para un festival en defensa de la democracia. 12 horas en el garage. Vuelves de madrugada, volcando en el andén, leyendo las noticias, el mundo está al revés. Ladrones, asesinos, amenaza nuclear. Y yo mato mis días trabajando en un garage. 12 horas en un garage. 12 horas. Nadie me dice nada ni se acuerda de mí. Entrega mil motores para subsistir. Oriente y occidente disputarnos el poder. Gurús y visionarios alquilándome la fe. Político discurso para hacerme comprender. Porque nunca me alcanza para pagar mi alquiler. 12 horas en un garage. 12 horas en un garage. Nadie me dice nada ni se acuerda de mí. Entrega mil motores para subsistir. Oh, no. 12 horas en un garage. Cadillac es su patrón. Leyendo las noticias, el mundo está al revés. Ladrones, asesinos, amenaza nuclear. Y yo mato mis días trabajando en un garage. 12 horas en un garage. 12 horas en un garage. Nadie me dice nada ni se acuerda de mí. Entrega mil motores para subsistir. Oh, no, no, no. 12 horas en un garage. 12 horas en un garage. Oh, no, no, no. 12 horas en un garage. 12 horas en un garage. Soy plaza de automóvil, soy carne de cañón. Que le roba el Cadillac a su patrón. Oh, doce horas en un garaje. Oh, doce horas en un garaje. Soy grasa de automóvil, soy carne de cañón. Soy el que le roba el Cadillac a su patrón. La polifacética actriz Marta Gloria Gunstern, más conocida como Divina Gloria, brilló en los 80 en diversos programas cómicos de la TV, sobre todo acompañando a Alberto Olmedo. Aprovechando su fama, lanza un álbum pop, Desnudita es mejor, que cuenta con una gran producción y está repleto de figuras invitadas. Suena Yo puedo seducirte. Tenía a mano la campera con tachas y los encendedores listos, que llega Héroes en Vivo. Es el año 1988. En horario para protección al menor. Clody, la cantante de Los Intocables, dice que está en horario de protección al menor porque la producción de Badía y compañía le sugiere algunos cambios a la letra del hit Él se llama Don José. Ciertas costumbres de la censura todavía no se habían borrado del todo, y esto se da en el contexto de un año pleno de presiones para garantizar la impunidad en los juicios por la represión ilegal de los años 70. Los Intocables aceptan el cambio y además muestran a su nuevo integrante, el virtuoso trombonista Marcelo Vélez Ferreira. Héroes Anónimos. Segunda temporada. Miguel Cantilo lanza su álbum más pop, Locomotor, en ese año 88. Sin embargo, mantiene su prosa filosa y comprometida en El País del Disimulo. Del disimulo, los matrimonios laboratorios hasta el tráfico en prisión. Eso sí, con elegancia van robando, van currando. Eso sí, disimulando para que no quede mal. Si hay miseria, que no se dé. El futuro ya pasó. Tecnología de los 80. Los años 80 vieron el nacimiento de los dispositivos de comunicación móvil, los teléfonos celulares. El concepto de un aparato telefónico en movimiento que toma la señal de la torre más cercana dentro de una red de antenas de comunicación data por lo menos de 1946. Pero recién a finales de los años 60 se logró experimentar con dispositivos mínimamente portátiles, pero operando sobre una sola torre. Así, primitivos teléfonos analógicos se usaron en los países bálticos y en la Unión Soviética, en donde se llegaron a fabricar 300.000 unidades del modelo Altai para los miembros de los partidos comunistas, científicos, médicos y personalidades del bloque oriental. Sería en 1973 cuando el ingeniero Martin Cooper de AT&T desarrollaría el primer celular digital. A fines de la década nacieron las primeras redes y para 1983 se lanza el Dynatac 8000, primer teléfono absolutamente móvil de la historia. Seis años después, cerrando los 80, en nuestro país ingresa la compañía Movicom, lanzando el Dynatac en Argentina y dirigido a un selecto grupo de la élite local. Tal vez lo haya visto en otros países, en el cine o en alguna serie de televisión. En la Argentina, el sistema de telefonía celular móvil se llama Movicom. Movicom. Una línea telefónica móvil que le permite comunicarse a donde usted quiera las 24 horas, esté donde esté, aumentando su productividad. Ponga a Movicom a trabajar para usted. Llame al 325-5220 y quedará comunicado para siempre. Héroes Anónimos. Segunda temporada. Con este temazo abría el primer disco de Hate, Viento Loco. En este infierno me estoy quedando. Llegamos al final y nos vamos con un grande. Pedro Aznar pone rumbo a Berkeley y se separa a Serú Girán. En ese 1982, Aznar vuelve momentáneamente a nuestro país para grabar su debut solista, que en su tercer surco tiene esta canción, Conduciendo una locomotora. A pesar de sus sintetizadores muy setenteros, aún suena moderna y los No te va a gustar le hacen una cita a la línea de bajo en su canción Comodín. Hacía tiempo que no disfrutábamos un instrumental. Chao, te espero la próxima semana en Héroes Anónimos, el otro rock nacional de los 80. Héroes Anónimos, el otro rock nacional de los 80.